Deshacerte de mí, debo felicitarte. Hiciste una obra de arte donde tu tonto fui. En estas noches que no puedo dormir,